No, no. Entre mate y mate. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra no. Nunca podrás atraparme con una palabra no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida. Es lunes y ya tenemos la presencia de ella, de la Juani, en nuestros estudios. ¿Cómo le va a la Juani López? Buen día, Rena. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, usted viene de ceremonias, de cosas, de activaciones. ¡Ay, sí! La celebrity es así, bueno. Ay, Lalo, la vida de las modelos es muy sacrificada. ¿Viste ahí? O sea, bueno, se hicimos ceremonia en el Enjambre de Mostre, que fue un encuentro de disidencias ahí, de tortas trabas, marica, todo lo acá, regional, se hizo esta vez, porque bueno, todas las maricas, todos dijimos, che, no, nosotros no queremos andar corriendo de acá para allá, ¿me entendés? Con que nos digan, necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos disfrutar. Entonces fue más que nada un acampe, el encuentro. Está muy bueno. Un acampe disidente, donde bueno, hicimos una ceremonia, ¿no? Para primero pedir permiso, ¿no? Para estar ahí, que estuvimos en el campi municipal de San Marcos Sierra, ahí en el del río Quilpo, en el municipal del río Quilpo. Sí. Bueno, hermoso, divino. Qué lindo el Quilpo. Fotos también, hubieron ahí una sesión de fotos, porque estamos haciendo un proyectito que ya después, bueno, ya se van a enterar, ahí vamos a ver cómo sale. Así que bueno, muy hermoso. Quiero agradecer a todas las chicas, todas las maricas, todas las tortas ahí que estuvieron, todas las chicas trans, compartiendo experiencias, charlas, bueno, y generando esos espacios de compartires, ¿no? De compartires, o sea, y hablaba el otro día con Lola Magnolia y hablábamos de la necesidad del disfrute, de la celebración también, claro, en el encuentro, que de ahí, bueno, surgen un montón de cosas. Como no perder esa alegría del encuentro y de la militancia por las causas que uno cree, pero desde ese lugar, ¿no? Como no, uy, tengo que, ¿viste? No, claro, no. Y aparte que también, o sea, un disfrute sin el... por lo menos para nosotras las disidencias, ¿no? Que a veces nos pasa que estamos en un lugar y nos están mirando como si fuésemos, ¿viste? Un coso raro, que estamos ahí, ¿viste? No. Entonces, nada, era un ámbito de libertad total. Un ámbito de libertad total donde no había juicios, prejuicios, ni nada, ¿me entendés? Entonces, bueno, esos son los espacios que necesitamos generar en todos lados. En todos lados. Seas paqui, seas traba, seas lo que sea, ¿me entendés? Hay que tenemos que estar en todos los espacios así. Y bueno, y también tenemos una invitada hoy, una profesora, vamos a tener una licenciada. Menos mal. Sí, pero vamos a algo serio en este lunes, che, por favor, ahí que la traba está de resaca, por favor, algo serio en este programa. Bueno, vamos a estar con Laura Micetich Astrada, de la comunidad de Canchira, mujer indígena, licenciada y profesora de Historia y Antropología. Y ella está escribiendo una revista con otros hermanos, con otras hermanas de otras comunidades también, que se llama Cami Talalo. Dice, no es nada de ir a la cama, no es nada, ¿eh? O sea, no piensen cosas raras, ¿no? Cami Talalo, que Cami significa sierras, ¿no? Y Talalo, arroyos, o sea, es como agua que baja de las sierras o agua de arroyos que bajan de la sierra. Y bueno, vamos a darle la palabra a ella. ¿Cómo estás, Lau? Hola, Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Lau, acá estamos muy bien, como ya te habrás enterado, que estuvimos acá de disfrute total. Pero bueno, contentas de tenerte acá y bueno, de poder escucharte ahí. Queremos que nos cuentes un poco de qué se trata la revista, porque vi que es muy interesante. O sea, hay un montón de vivencias, de experiencias que se están contando, de historias, de... Bueno, y que en este nuevo caminar, ¿no? Que tenemos las comunidades, el pueblo... Nación Comechingón, ¿no? Es algo muy importante. Si bien sé que están trabajando desde hace ya un tiempito, que ya habían largado otras revistas, pero bueno, queríamos que nos cuentes más vos un poquito ahí en primera persona. Ahí va. Bueno, la verdad que como vos te escuchabas, te decías antes, ¿no? Se trata de tener presencia y de tener, acostumbrarnos a estas miradas extrañas que a veces nos interpelan. Ajá. Y también nosotros acercar la voz y las miradas. Entonces, un poco que la revista nos propone un encuentro no solo para las personas que nos autorreconocemos, la familia y las comunidades como indígenas en Córdoba, Alto Viaje, en una provincia ultraconservadora, liberal, que desconoce y sigue desconociendo, ¿no?, la presencia indígena, prefieren tenernos así como más en el pasado y como en los museos, claro, y no la actualidad de nuestras presencias y las luchas en los territorios. Y también es cierto, como bien vos dijiste, que hay un camino largo en la provincia de esta visibilización, de darnos a entender y a conocer, para que se entienda y se conozca que, bueno, nuestras familias todas vienen del profundo del monte. Nosotros hace milenios que estamos acá, no estamos, no es que hemos estado, como dicen ahí por ahí los manuales, todo en pasado. Claro. Sí, nosotros, sí. Nosotras en primera persona, vos, Sol, Pablo, Eri, voy nombrando a los compas de la del grupo que impulsamos esto. Sí. Tomamos la voz justamente de nuestras abuelas y nuestros abuelos, y lo hemos visto a ellos, ¿no?, en los territorios, hablar con los espíritus, ceremoniar, construir su rancho de barro, tejer, hilar, darle de comer a los árboles. Es decir, nosotros hemos tomado esa vivencia, esta cosmovisión, nuestras prácticas, y también es parte nuestra. ¿Y por qué, como una mujer ya de varias décadas, sí, tomo entonces, ¿no?, el linaje, mi linaje materno, y pongo en mis nombres el apellido Astrada, sí, que se nombraba y se susurraba con mucha vergüenza diciendo somos indios? Claro. Como le ha pasado y nos ha pasado a muchas personas. Entonces esta revista en sí es una propuesta para que estas memorias, estas experiencias, nuestras luchas, los conflictos en los territorios, sean nuestro instrumento también, así como ustedes acá en la radio, poderosísimo para encontrar, para difundir, para llegar y para saber que, bueno, somos camichingones, comichingones o camiares, y estamos acá en el territorio teniendo una voz construida entre todos los hermanos, ¿no? En la revista participan, por ejemplo, en este primer número, que es el lanzamiento, sí, la presentación, han escrito y colaborado hermanos de la comunidad de La Toma, ¿sí?, acá en la ciudad de Córdoba, y ha también colaborado el hermano Cristian Bustos del pueblo Sanavirón, como representante también de la interculturalidad, porque ha ejercido así como una función en ese sentido. Y bueno, pues un poco para reflexionar sobre las efemérides, ¿no? Como por ejemplo un adelantito ahí. Claro. Y bueno, ir instalando los temas, ir conversando, ir viendo cómo construir estos diálogos tan necesarios para que se nos saquen de los archivos y los museos y se entiendan que también es una apuesta política la propuesta que nosotros tenemos y hacemos. Claro. Es la de constituirnos firmemente frente al Estado, interpelar sus políticas y reclamar la vigencia y el cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, que es justamente todo lo que estamos construyendo, ¿no? O sea, no solamente nosotros como pueblo comechingón o camiare, uh-huh, ¿no?, sino en todos los pueblos, naciones, ¿no?, que ocupan este territorio mal llamado Argentina, ¿no?, también. O sea, que son cosas que tenemos que ir replanteándonos, ¿no? O sea, y está re bueno que se empiece a contar, ¿no? O sea, la otra parte de la historia, la que nunca se contó, ¿no? O sea, y es re interesante esta revista, ¿no? O sea que, bueno, creo que tiene, decimos cuánto es el valor y cómo podemos hacer para conseguirla también. Bien. Y bueno, yo bien, lo compartí como, en mi Facebook. Como trabajo a pulmón, ¿no? Y como prácticas que vamos haciendo de autogestión también. Bueno, esperemos en algún momento encontrar un poco de financiamiento, pero ahí vamos. Hay una preventa que se está haciendo por las redes sociales, está en Facebook, lo buscamos así, sí. Camita Lalo, con el nombre que tiene la revista, está en Face, y está circulando un flyer que anuncia, por un lado, el costo de la revista de preventa es 350 pesos. Ahí va. El costo ya posterior a la preventa, porque que hemos ido haciendo ese colchoncito ahora, será 400 pesos. Hay un número de contacto en el flyer, que no sé si después quieren que los pase al aire, y si no, directamente por la página, ahí en Facebook. En Facebook. Y si no, cualquier cosa me contactan y también yo les paso el contacto de Lau, o ahí vamos y nos vamos tejiendo la red ahí para que vayamos escuchando las voces, ¿no? O sea, de los hermanes, de los ancestres, o sea, de todas las personas que están trayendo las historias, ¿no? O sea, como vos bien contabas, ¿no? De las historias. Che, me quedó, contame un poco eso de cómo es que le dan de comer a los árboles. A ver, queremos que la gente sepa, para que les den de comer bueno, también, pero porque eso che. Próximamente. Bueno, pero así un pequeñito así cosito. Una a ver, tira. Una referencia. Bueno, es una de las ceremonias que menos se conoce, ¿no? O de las prácticas, ¿no? Sí. No es una ceremonia comunitaria, pero sí se hace acá en el territorio, en algunos de los territorios, el darle de comer en septiembre a los árboles. Ahí va. Muy bien. Ahí podemos bueno. profundizar en otro momento. ¡Ay! Nos deja con la intriga, ¿eh? Que es Yehu. A ver, a la licenciada tendría que ser. Sabe. La revista, Juan, y hay que vender la revista. Hay que vender la revista, todo, mi amor. Bueno, ahí en la revista vamos a saber cómo le vamos a dar de comer a los árboles. Por favor, vamos a darle de comer, porque hay gente que no sabíamos que había que darle de comer, porque comían también. Fíjate vos cómo nuestros ancestros han sido tan... Tienen, ¿no? Esa sabiduría que nosotros ahora estamos recordando, reviviendo, haciendo nuestra, compartiendo. Que nosotros hablamos hoy de los problemas ambientales, del cambio climático, del desmonte. Sí. Y algo tan simple y simbólico y poderoso como dar de comer al árbol es reconocer que está vivo, que es vida. Claro, que es vida. Es igual que yo, sí, que sí, sí. No soy superior. Que le debo, ¿no? Más que es para mí. Ese cambio que nosotros proponemos en nuestra manera de mirar el mundo, ¿no? Este mundo que pasa por la moneda, por la guita, el mercado, que todo cotiza, que todo es para hoy, hambre para mañana, ¿no? Como también decía mi abuela. Claro. Entonces, ese vínculo con el árbol, con el agua, con las piedras, son diferentes. Sí. Nuestras maneras son diferentes. Sí, nuestras miradas de sentir. Y no decimos que son para nosotros nomás, ¿no? Entonces la revista de a poco vamos a ir compartiendo como hacemos a veces cuando nos encontramos, como cuando caminamos en la caminata del 17 de septiembre, que claro. Ojalá quede como un momento de encuentro en el calendario para siempre, ¿no? Caminar juntos, que el monte caminó la ciudad. Sí, porque sí, nosotros sí. Somos el monte. Y sí, sí, y mirá que caminó el monte, que todavía se sigue hablando de la caminata, así que mirá cómo se hizo ver el monte ahí. Así que bueno, también queremos contar que ella es de la comunidad canchira también, ¿no? Uh-huh. O sea, queremos nombrarte ahí que ella sos parte de la comunidad. Y bueno, nada, si querés contarnos ahí un poquito, sé que es una comunidad pluriétnica, multiétnica. No, la comunidad nuestra es Camiare Come Chingón. Nosotros estamos en Sierra Chica, en Sal Si Puedes. Yo he sido invitada por la... hacer comunera, sí. Con mucha alegría, ahí Sergio, Nati, los hijos, primos, nietos me han recibido en este caminar de mi autorreconocimiento y ser de la comunidad en el territorio que habitamos, ¿no? Uh-huh. Y nos habita, entonces tenemos conflictos ahí en los territorios, obviamente como han pasado en muchos y están pasando en otros sitios, sí. No es para naturalizar, decir que son muchos y que es en toda la Argentina, nos tendría que doler en el alma y saltar lágrimas cada vez que nos nombramos. Tal cual. Pero pero por desgracia lo que está pasando en el sur Argentina, otras la sierra, o a nosotros en Sal Si Puede, es moneda corriente, porque lo que priman son los intereses empresariales, porque el Estado es lento, porque se opera desde la desidia o a veces desde la complicidad. Claro. Y hay formas, ¿no?, tanto a niveles locales como más provincial o nacional, donde nuestros derechos no son nuevos, hace 20 años han sido consagrados. Entonces, ¿qué esperamos para que se responda eficazmente, ¿no? Que haya un ordenamiento territorial que respete la consulta de los pueblos, que haya una ley que reconozca la posesión comunitaria de la tierra, que discutamos de una vez esto de qué es lo privado y lo público, entendido como derechos exclusivos y excluyentes que marca el Código Civil de fines del siglo XIX. Es decir, hay tantas cosas que nosotros podemos proponer para pensar y repensar en este mundo que está caminando a un debacle civilizatorio, ¿no? Sí, sí, no sí. Estamos yendo a las flores de rosa que No, estamos yendo hacia la hecatombe climática, hacia la destrucción de nuestros montes, lo poco que queda en Córdoba, los incendios que tienen un tinte ya bien sabido, ¿no? Hacia dónde caminan. Entonces, en Sal Si Puede, en Canchira, nosotros hoy hemos tenido y seguimos teniendo la avanzada de los propios vecinos hacia el territorio de la comunidad, el desconocimiento de los derechos ancestrales y del habitar el monte con el respeto y la producción y la autosubsistencia que se heredaban de los abuelos, ¿no? Entonces, está todo judicializado, la justicia es lenta, mira para otro lado, ya sabemos que favorece a quienes, ¿no? Sí, o directamente no les interesa la incorporación de los derechos indígenas y la contemplación de las realidades que hoy afectan con la destrucción de los sitios arqueológicos, con quitarnos la tierra, que se le quita el pan de la boca a las niñas, y es lo que venimos viviendo y repitiendo desgraciadamente hace más de 500 años. Obvio, mi amor. Bueno, nos encantó tener tu voz, nos encantó tener tu presencia acá en la radio. O sea, gracias por compartirnos lo de la revista, y gracias por también compartir lo que sucede ahí en la comunidad de Canchira. Espero poder ir, que la vez pasada no pude ir cuando se hizo la reunión, pero bueno, ya vamos a estar ahí reencontrándonos y pudiendo compartir más. Sentipensares, ahí ella también, Laura también está en el grupo de Jaruma, de Mujeres y Disidencia, donde estamos ahí, y vamos a estar también organizándonos, y las mujeres indígenas nomás, ahí mujeres va. Y disidencias indígenas, vamos a estar ahí hablando, porque viste, también hay que poner ahí orden con el macho indio, viste, también, pero está en todos lados, viste, hay que cortarle ahí, viste, el chorro también, viste, entonces... Diría le diríamos, vamos con el sesgo interseccional a discutir varias cosas. Claro, viste, es así. La pusieron difícil para que no se sientan tan heridas. Claro, así que bueno, mi amor. Sí, gracias Juani, gracias ahí a la gente que hace posible tu espacio tan poderoso, tan necesario, tu voz que es tan clara y tan fuerte. Así gracias, que, mi amor, gracias. Una, te amamos, besito. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Qué bueno, Juani, ¿eh? Sí, hay que conseguir la revista, che. Urgente. $350, no es nada. Y además ayudás en la preventa, después probablemente salga más caro, pero digo, es la forma de apoyar todos estos... estos emprendimientos, o sea que estaría buenísimo. ¿Cómo es? Bueno, ahora pedimos todos los contactos y en el recorte lo ponemos todo para poder hacer ese encargue de preventa, y si no, bueno, vemos cómo. Está buenísimo. Está buenísimo. Aparte, mira, o sea, te vas a empezar a enterar de un montón de cosas, de historias, de cosas de acá, de la zona, de gente, de comuneros, de comuneras, de cuántas comunidades existe también, y de gente, ¿no? Que por ahí a veces ni impensado que hay tanta cantidad de comunidades. Y el conocimiento que tienen esas comunidades y también, y tan necesario, ¿no? ¿No? Lo señalaba ahí, lo que está pasando en el sur, y como cuestión emblemática, ¿no? De nuevo criminalizar, de nuevo generar este tipo de, o sea, querer fomentar a la opinión pública, sé, que hay una RAM, que hay una... Un grupo terrorista indígena. Decir, che, los terroristas venimos siendo nosotros hace años que venimos arrasando con pueblos, con territorios, claro. con modalidades terroristas. Digo, dale. Y además, bueno, ya... Está bien, hay toda una opinión pública que compra el paquete cerrado, ni se cuestiona, sí, ¿no? Sí, ni se lo cuestiona, sí. Nosotros que venimos cuestionando y entendiendo que tantas cosas que vienen de la colonización y que nuestra mente todavía perdura, venimos comprendiendo, ¿no? Esta lucha y venimos viendo claramente las operaciones. Y che, pero esos son grupos mismos de inteligencia que hacen los disturbios para después justificar. Digo, no es tan difícil de rastrear, claro. Eso. Sí, bueno, sí, sí. Pareciera que sí, pareciera que... Hay muchos intereses. Hoy escuchaba a un compañero en Radiográfica, ¿no? Haciendo también, que es del sur, y hablando de la ley 26.140. 160. Sí, sí, sí. ¿No? Y que todo esto justamente ahora se genera para hacer más peso en la opinión pública, decir, no, ¿qué les vamos a dar? ¿Viste cómo? No, claro. Sí, sí, sí. Aparte, oh. Como si fuese decir, che. Estamos exigiendo, ¿me entendés? O sea, no sé, irte del país, ¿me entendés? No. Dejando todo. No. O sea, decir, che, bueno, pará, y una ley. Estamos hablando, y esto es lo que destacaba el compañero del sur, que estamos hablando de pequeñas extensiones de tierra que se están reclamando desde las comunidades. Contrario a los casos como Lewis, Benetton, que tienen miles de hectáreas y nadie le cuestiona, ay no, la propiedad privada, no, porque compraron, claro. No, porque basta. Sí, eso es lo que hablábamos justamente el otro día con otra hermana ahí de la comunidad de ahí de San Marco, que ella me decía, dice, el tema de la propiedad privada es algo muy muy feo, ¿me entendés? Sí. Porque, o sea, se llevó es como una enfermedad la propiedad privada, sí. ¿Me entendés? Y mismo pasa también a veces cuando uno invita, por ejemplo, que me pasa, yo invito a decir, che, bueno, vení, conformémonos, sí. Vení a la comunidad, o sea, sos descendiente o tenés sangre, sí. O sentís, bueno, vení, compartí, decir, che, pero yo después voy a poder vender esto. Ah, sí. Entonces decís, ah, no va a ser mío. Sí. ¿Me entendés? Entonces, no, pero ¿para qué querés que sea tuyo? ¿Qué querés? ¿Un papel? ¿Para qué te va a servir? ¿Qué te vas a limpiar? ¿Qué es con eso? ¿Me entendés? O sea, sí. Te vas a morir y la casa después va a estar ahí, o se va a pudrir, o la van a no sé qué, Sí, ¿con qué necesidad? O sea, de eso tiene que pasar y ir rotando, ¿me entendés? O sea, no entender eso de lo imperecedero que somos, ¿no? Sí. O sea, de lo perecedero que somos, ¿no? O sea, y decir, che, no necesitamos llenarnos de cosas, ¿me entendés? Y de propiedad privada, ¿me entendés? Y decir, no, esto es mío y solamente mío. Bueno, tiene que ver, ¿no? Con las relaciones, Reina, ayer, también. Sí, bueno, con todo. Sí. Ayer le compartía a mi mamá el video de este hermano que veíamos, creo que es Alejandro, creo que se llama Alejandro Magno, de Soy Tribu, ¿no? Sí, y de Guachumeros. Sí, sí. Y qué tan lindo y qué tan claro y contundente es el mensaje. Y que habla de... que la energía de la envidia, de la ambición, son energías que están armadas en la creación para tener su lugar bajo tierra y que nosotros, al abrir la tierra y buscar ese oro, claro. Generamos que ese lugar, o sea, que esa energía nos posea la mente y el corazón. Sí. Y en eso estamos. Sí, esa es la posesión. Sí. No, de la ambición, de decir, che, pero eso se supone que está ahí para que sea un motor que te lleve a vos a hacer cosas, pero... En armonía. Claro. Nosotros venimos haciendo un quilombo bárbaro. Sí, sí, sí. Justamente con eso, porque, a ver, si vos te entregás a vivir plenamente, conectado con la naturaleza, claro. Y entendiendo ese vínculo, entonces no te va a faltar nada. Es nuestra sociedad la que te lleva desde la escasez y desde ese anhelo de tenés que tener más, claro, sí, no, mirá, me salió el nuevo celular, lo tenés que tener, no, porque si no, mirá, no te entran las aplicaciones que vas a tener, porque mirá, así, y así con todo, ¿no? O sea, y tan sanador que es la posibilidad de decir, bueno, mira, tenés ahí, anda, a ver, fíjate, hace la experiencia de conectarte vos con la tierra y a ver, ¿dónde te harías un ranchito? Un ranchito, no te estoy hablando de la casa. No, la, claro. A ver, ¿qué necesitas para habitar este lugar? Y te vas a dar cuenta que es muy poco. Ponele, decís, che, ay, viste, cuando uno la pasa re bien en el quilpe, pues, decís, ay, me fui de campamento, qué bueno. Sí. Decís, bueno, ponele, está bien, ¿no? En el equipo, pero sí, si vos te pones en armonía con lo que te rodea, te vas a dar cuenta que a lo sumo podés pensar en que si tenés hijos, bueno, que lo que vos estás viviendo y habitando pueda ser generacionalmente para tus hijos, pero esta cosa de, ay, no, no es mío porque no tengo un papel y no dice. No, sí, claro. Soy, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, estamos sí, muy enfermos. Estamos como, mente, claro, sí. La propiedad privada nos ha enfermado tanto, sí, y nos han hecho, o sea, creer que no se pueden compartir las cosas y que las cosas en realidad se comparten, o sea, la Pachamama, o sea, la tierra, o sea, da, sí, fruto y te da fruto para vos, para el otro, ¿me entendés? Sí. O sea, todo como nos han aislado, ¿no? De eso, que hay gente que todavía en las ciudades piensa que, no sé, que la fruta sale del supermercado y que, sí, la carne no sale de nada, que está ahí en un paquete. Sí, es un cacho de algo. De algo que no, sí, sé, sí, el pollo, sí, bueno, sí, qué sé yo, hay una pequeña noción de algo deben tener, pero no es que decir, che, hay un cuestionamiento. Y aparte, o sea, como bien decías vos que explicaba este muchacho Alejandro, sí, Alejandro Magno, qué loco, ¿no? O sea, me parece que se llama Alejandro. Bueno, bien, sí, qué sé yo, viste, está bárbaro. Y, o sea, él hablaba de que son espíritus, ¿no? Que tienen que habitar en, sí, que habitan en ese lugar, o sea, en ese mundo, en ese Ujupacha, ¿no? Sí. Como se le dice. Que es el mundo de abajo, que por ejemplo en las ceremonias, o sea, yo por ejemplo hago el saludo a las cuatro direcciones y también al mundo de arriba, al mundo de abajo y este mundo, sí, ¿no? En el que estamos habitando acá, que se conecta en nuestro corazón con todas las otras direcciones, ¿no? En nuestro corazón, ¿no? Entonces, bueno, son todas las direcciones y pedir, ¿no? O sea, que justamente también lo que hacemos el otro día en la ceremonia es pedir que esos espíritus que habitan en nosotros también, porque estamos como, nos llegan, sí, de alguna forma u otra, a través de, no sé, del celular, de la plata, del mismo oro, ¿me entendés? De las, claro, cosas, ¿me entendés? Sí. O sea, es una energía que está dando vuelta, y es un espíritu. Entonces, bueno, decir, che, bueno, lo devuelvo yo eso. Sí. O sea, pido y lo devuelvo, sí, a la tierra, ¿viste? No, hablaba del orden, de las, claro, energías. Tenemos que aprender a no juzgarla, porque también nuestra cultura nos educó para cotizar de determinada manera a ciertos espíritus, ¿no? Es como decís, claro, ay, no, yo quiero los espíritus que son blanquitos y luminosos y que rubios y ojos celestes. Y bueno, claro, más o menos, ¿viste? Que no me vengan a incomodar demasiado, claro, no, y que me vendan un mundo idílico. Sí, ahora, sí, las otras energías que están presentes me enseñaron a, no, cuco, malo, caca. Claro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Decís, bueno, no, son energías. Sí, a ver, hago mi análisis, los tengo desequilibrados. Generalmente en nuestra cultura está todo desordenadísimo. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Justamente el otro día hablábamos ahí en el enjambre con el tema de la muerte, ¿no? O sea, sí, se planteó el tema ahí en una charla, el tema de la muerte, y decíamos cómo en las culturas antiguas, o sea, la muerte era algo muy muy normal, o sea, claro, te enseñaban, digamos, lo que era la muerte, así, naciste y ya te estaban diciendo que te ibas a morir, más o, sí, menos, ¿me entendés? O sea, pero no con el fin de asustar ni de generar un cuco, ¿me entendés? Ni nada de eso, no, sí, che, es parte de la vida, ¿no? O sea, lo más seguro que tenemos es que en algún momento, sí, vamos a morir, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿cómo ir preparando, ¿no? Esa psiquis, ¿no? Sí. Y esa, y cómo se empieza a ver la vida cuando se empieza a tener una noción de que ese momento va a llegar en algún, claro, momento. Claro. Que, bueno, no somos forever young. Sí, bueno. Fíjate cómo nuestra cultura occidental nos lleva a tenerle pánico a la muerte constantemente, claro, porque es una forma de dominación. Claro. Porque es, claro, algo que, además, eso, ¿no? Es como que es ineludible. Decís, che, y por otro lado, toda esa cultura buscando eludir justamente, forever young, por siempre joven, ¿no? Claro, sí, y esa, sí, cultura, sí, de que no reconocemos que estamos envejeciendo, no honramos a nuestra vejez. Claro, tal cual. No honramos, o sea, a nuestros ancianos, de ninguna manera, es más, los vemos como factores descartables de la sociedad de consumo. Sí, digo, como que ya es una molestia, a veces, claro, llegas a una cierta edad, ay, chicas, no lleguemos a vieja, por favor. No nos descarten, por favor, cuando lleguemos vieja. Yo quiero ser sabia, disculpame. Claro. Claro, claro, no. Sí, bueno. Yo no sé si sabe, pero que no me descarte, por favor. O sea, nada más, ¿me entendés? O sea, no, pero totalmente, me parece que es. Porque como, a ver, esa educación hacia cotizar de determinada manera esas energías nos lleva a que no las queramos reconocer adentro. Es como, ay, no, yo no soy oscura, no, yo no tengo energías, claro, que van para abajo. Yo tengo todas energías que van para arriba. Yo soy solo ser de luz. Solo ser de luz, claro, mi amor. Yo solo soy un ser de luz y la oscuridad sos vos que la estás proyectando en mí. Claro, yo no. Vos estás espejando, mi amor. Así que cuidadito. Yo no tengo. Bueno, reconozcamos, abracemos. Tampoco nos quedemos de más ahí, pero entendamos que hay que poner orden, y para poner orden hay que reconocerlo sin juicio. Claro. Y nos vienen educando a juzgar las emociones, las energías que no sé, que nos incomodan en este rol social, ¿no? Entonces, claro, bueno, dejémonos incomodar por esas cosas, dejémonos interpelar de, che, mirá, qué tan colonizada tenemos nuestra mente. Muchísimo, sí, muchísimo. Y aparte es lo que hablábamos el otro día también, cómo molesta cuando vos hablas de, o sea, ciertas cosas y como que la otra persona se da cuenta que vos sos más libre, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y eso a veces molesta, ¿entendés? Sí. O sea, al otro le molesta, ¿entendés? Que vos seas libre, ¿entendés? Que vos pienses de una manera u otra, o que vos, no sé, seas, quieras ser, ¿no? De la forma, sí, que quieras ser, ¿me entendés? ¿Y cómo al otro le molesta eso, ¿me entendés? Decís, mi amor, pero vos tenés la misma libertad que yo, ¿me entendés? O sea, ¿qué te molesta, me entendés? O sea, bueno, y muchas veces esos espejos lo que nos muestra es los barrotes mentales que uno tiene y que ni siquiera sabía que tenía. Entonces tu libertad me viene a reflejar que yo en realidad no me siento tan libre. No, y claro, ni siquiera, como tengo tan negado a todo, ni siquiera reconozco dónde están mis barrotes. No, ¿no? Y no acepto eso como libertad, ¿entendés? O sea, y pienso que la libertad es otra cosa, ¿me entendés? Cuando en realidad tampoco sabemos qué es la libertad, porque no estaríamos siendo totalmente libres, ¿me entendés? No. Ni siquiera nosotras, que por ahí mostramos todo un mundo que es bastante libre, ¿no? O sea, pero es un camino también, es un recorrido, y está buenísimo, sí, eso, como me parece que es la libertad de dejarnos interpelar por esas incomodidades, por, y ponerlo sobre la mesa, transparentándolo, ¿no? En poder hablarlo, como en esta columna y en todos los ámbitos, de decir, che, bueno, a ver, ¿qué es la libertad? Claro. ¿Qué te moviliza? ¿Qué te incomoda de que yo me sienta libre de ser quién soy más allá, claro, de los prejuicios, ¿no? Y bueno, me parece que estamos en un tiempo en donde tenemos que realmente plantear preguntas que nos interpelen a todos, mostrar la disponibilidad de sentirnos incómodos para crecer, claro, porque no es, viste, basta de aferrarnos a, sí, no, sí, no, sí, bueno, todo esto es luminosito, todo bien, todo. Sí, no, como, viste, eso también hay como esa cosa New Age, ¿me entendés? Como que, ah, no, ¿me entendés? O sea, el trabajo espiritual y el crecimiento espiritual viene como de otra manera y como que eso, como que todo es, sí, luz, todo es divino, todo, sí, es hermoso. No, mi amor, o sea, los procesos espirituales. Justamente, o sea, te revuelca, ¿me entendés? Te estás revolcando por la mierda tuya, sí, ¿me entendés? Ahí, buceando, sacando, ¿me entendés? Limpiando. Y no hay que tener vergüenza tampoco, ni miedo, ni nada, porque todos tenemos eso, todas tenemos eso, todes tenemos eso. Eso, ¿no? Pero, ¿no? Por, o sea, eso mismo nos han entrenado a que neguemos eso, claro, porque eso incomoda a la sociedad. Sí, sí. Y lo vemos en los niños, cuando el niño, viste, es demasiado libre y todo, no, bueno, al toque ya lo encasillamos y quedate tranquilito, quedate quieto porque me incomodás, sí, porque tu libertad me molesta, tu energía me sacude y yo estoy en otra. Bueno, de última es responsabilizarnos de eso, no es porque el niño es malo, el niño no, es niño, no, y manifiesta niño, una energía, no. Que somos nosotros como sociedad que vamos reprimiendo, bueno, y somos nosotros niños que han sido reprimidos en una sociedad, y tenemos que hacer todo un camino de recapitulación, que lo estamos haciendo, sí, sí. muchos bueno, no. Pero cuando se habla de los niños, viste, a veces como que vos decís, nosotros también fuimos niños y nos han inculcado un montón de cosas que hoy nos damos cuenta que son una mierda, ¿me entendés? O sea, que nos tenemos que cambiar, que nos tenemos que deconstruir, ¿me entendés? Que tenemos que ir al psicólogo, que tenemos un montón de cosas. Pero, o sea, si por ejemplo, no sé, el niñe es violente, ¿me entendés? Sí. O sea, es porque el padre es violente, está, ¿me entendés? Algo, o sea, está, sí, viendo algo, una situación en su casa de violencia, ¿me entendés? Entonces, o no hay una explicación de algo, ¿me entendés? O sea, como si, bueno, tampoco. Está reflejando, o sea, algo. Está bien la, sí, libertad, ¿no? Está bien, sí, la libertad, pero decir, che, no, mirá, o sea, veamos qué hacemos nosotros, qué le estamos diciendo. O sea, sí, o sea, ¿qué hago yo? Porque él me está viendo. Sí. O sea, el niño va a copiar lo que vos vas a hacer. O sea, porque él te está viendo, sí, a dos ahí, él está además, ahí. Y además estamos en una sociedad en la que haz lo que yo digo, pero no lo que, no yo, lo hago, que yo hago, y los niños te lo reflejan al instante. Al toque, te dicen, ah, pero vos hiciste, ¿qué estás haciendo? Ah, pero vos, mamá, hiciste tal cosa, ¿eh? ¿O qué? El otro día mi hija, viste, yo le hago todo un cuestionamiento, viste, de que cuando estaban con su amiguita me contestaba todo canchera, nada. Entonces le digo, bueno, si querés pijamada, tienen que rever su actitud. Entonces van, reven su actitud, él dice, sí, está bien, lo vamos a rever. Y me mira seriamente y me dice, ¿y vos a mi edad ¿Cómo respondías? ¿Viste cómo era? Claro. Yo creo que ya le pasaron data de que yo era peor. Le voy a preguntar a la abuela mejor, dijo. A ver qué me... Tenemos acá mensajitos que nos llegan al 3548-570-333. Nos dice Laura, hermosa entrevista. Gracias, Juan. Y, gracias. Nos dice Maru de las Gemeras, qué sabiduría hoy. Nos pone un emoticón que dice gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias, claro sí, que sí. Obvio, gracias a la Juani que se viene hasta acá para hacer la columna. Sí, bueno, pero bueno, es un placer. Y bueno, también a veces si quieren interactuar ahí, mandar mensajitos. Sí, no sé, eso. Tener un temita musical, algún Vamos. Saludo, ¿me entendés? Algo Vamos. También, ¿me entendés? Algún regalito, no sé, también. También, ¿qué sé yo? Ojo, necesitamos claro. auspicio para ¿Listo? La columna. Claro, ¿eh? Sí, ahí ya vamos a ver, voy a ir juntando algún auspiciante, no sé. Algo que nos convenga, ¿viste? No sé, alguna facturita, ¿me entendés? Un helado Vamos. También puede ser. No, nosotros somos muy humildes. Sí. Y lo aceptamos. Sí, todos los regalos son bien recibidos. Son bienvenides, claro, sí. Así que nada, acá para la conductora y la columnista. Sí. Che, y bueno, no sé si viene nuestra... Sí, ahora viene, en un ratito viene nuestra astróloga de cabecera, que ya entró el sol en Escorpio, ay, se viene ay, la guarda. Época de los escorpianes, ay, con el aguijón ya listo. Gracias, Juaní. Gracias, mi amor. Gracias, hermosa. Gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene. El lunes que viene. Claro que sí. Como siempre. Claro. Chao. Vos y yo somos distintos, somos distintas las dos. Patronacas de beber, el agüita de los ojos, que al suelo has de florecer. Ay, cumbia, cumbia de los santos, patronacas de beber, el agüita.